nuestro. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. ¿Es la salvación un premio por nuestra buena obra o un regalo que Cristo nos da? Posca número 442, domingo 25 del tiempo ordinario. Dios nos regala la salvación. Y así es, amigo y amiga posca oyente, Dios nos sigue llamando para estar con Él en su viña, para trabajar según su deseo. Mensajes como la gratuidad, como que Cristo sea lo más importante en nuestra vida, son algunos de los temas que compartiré contigo. Ahora Kairoi nos va a recordar cómo Cristo nos está llamando para seguirle. Quizá al nacer un nuevo sol o fue al atardecer, me hiciste oír tu voz que hablaste al corazón. Señor, yo soy feliz si tú conmigo estás. Mira, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el dolor de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá tú me pides demasiado, no puedo darte más. Firme a cada paso, te doy lo que yo soy, contigo a mi lado, jamás solo estaré. Y ahora, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá a lo largo del camino no es fácil decir sí. Contigo de la mano, junto a mis hermanos, te seguiré, Señor, seguro siempre en ti. Y ahora, Señor, quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Quizá me estás llamando tú, no sé qué responder. Yo siento dentro el don de tu gran amor. Y ahora sí, la reflexión de este domingo 25 del tiempo ordinario. Cristo que nos ofrece incansablemente su salvación y quiere que cooperemos con Él. Y antes de adentrarme directamente en lo que sería comentario al Evangelio, una introducción a la segunda lectura. Se encuentra San Pablo preso, posiblemente en Éfeso, y escribe una carta a un grupo de cristianos que están en Grecia, en Filipos. Por eso es la carta a los filipenses, lógicamente. Es una carta que nos va a acompañar en los próximos domingos, hoy y los siguientes. Fue una carta escrita hace el año 55 después de Cristo, o sea, una época muy cercana a la vida de Jesucristo, a su pasión y muerte. Es la carta de una persona convertida a Jesucristo, de un converso, de alguien que odiaba a Jesucristo y que al final se enamora de Jesucristo. Está en la casa de San Pablo y no sabe lo que le espera. No saben si le van a dar la libertad o lo van a condenar a muerte. Ese es el contexto global y parte del contexto de lo que hemos escuchado ahora. ¿Qué narra? Se plantea su vida, su presente y su futuro. Concluye lo siguiente: no sé lo que me va a esperar. Si muero, es lo que más deseo, para encontrarme con Jesucristo. Recuerda un poco a Santa Teresa de Jesús cuando decía: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahí Santa Teresa sería un poco eco de San Pablo. Y sigue diciendo el apóstol: pero si sigo aquí, también lo doy por bien empleado. Si sigo con vida, lo veo bien porque así podré seguir anunciando el Evangelio. Precioso. Ese comentario de San Pablo, precioso. Si sigo con vida, fenomenal. Si muero, fenomenal. Es libre ante la muerte. Ya Martin Luther King llegó a decir: cuando una persona no tiene miedo a la muerte, es libre. Incluso en un discurso, poco antes de que fuera asesinado en Estados Unidos, decía: somos libres porque hemos perdido el miedo a la muerte. Un cristiano no debe buscar la muerte, pero tampoco debe temer a la muerte. Ya incluso San Francisco de Asís llegó a decir: la hermana muerte, para encontrarnos con ella. El caso es que San Pablo luego no murió, siguió aún más tiempo predicando el Evangelio. Pero sí es profunda esa reflexión. Y concluye diciendo dos frases maravillosas. Para mí la vida es Cristo, y la segunda, lo más importante, es que decía a los filipenses que llevéis una vida digna según el Evangelio. San Pablo nos dice: para él la vida es Cristo, y para nosotros, ¿cuál es el horizonte de nuestra vida? Habrá gente que podrá decir: tener buena salud, la salud lo primero. Otros dirán: tener trabajo. Otros: tener dinero para poder vivir. Otros: tener libertad de movimiento, tener un techo, una casa, un hogar, una familia. San Pablo nos da una pista maravillosa, una respuesta maravillosa. Para mí la vida es Cristo. Incluso en alguna ocasión, en otra de sus cartas, dirá: todo lo que para mí era ganancia, cuando lo conocí a Cristo, se convirtió en basura. Todo adquiere un segundo valor. Y luego el consejo último, también importante, que recale en nosotros: llevemos una vida digna según el Evangelio, es decir, según el mensaje y el amor de Jesucristo para con los demás, para con Dios Padre y también para cada uno de nosotros. Bien, era la introducción a esta carta que, como decía antes, nos va a acompañar durante un verano domingo. Descubramos que Cristo sea la razón de nuestra vida. Y eso llegamos a una parábola un poco extraña. Se ve un propietario que tiene una viña. La viña en la Biblia tiene un gran uso, se aplica muchas veces al pueblo de Israel, otras veces se puede aplicar a la iglesia. La viña del Señor somos nosotros, también al mundo, que en cierto modo es parte o gran parte de la creación de Dios. El caso es que esta persona tiene una viña y hasta cinco veces va buscando en una plaza gente parada, buscando gente que le ayude a trabajar en la viña. Comienza temprano, al amanecer, a media mañana, a mediodía, por la tarde y casi anocheciendo, hasta 5 veces en busca de personas. Eso es importante. Es importante. Y Cristo plantea en esa parábola, porque luego ¿qué ocurre? Cuando van a pagar el amo, el dueño, a los jornaleros, a todos les paga lo mismo. Tanto al que está trabajando todo el día como el que ha estado prácticamente una hora. ¿Por qué surge esta parábola en San Mateo? Porque es el único evangelista que lo plantea. Mira, hay dos cuestiones fundamentales. Cristo nos ha salvado. Y surge una pregunta. ¿La salvación qué es? ¿Un premio que nos merecemos porque hacemos muchas cosas buenas? ¿O un regalo que Dios nos da? La respuesta es que es un regalo. Es un regalo. Ya estamos salvados por Jesucristo. Ya. Porque murió en la cruz y estamos salvados. Lo que pasa es que Dios quiere que esa salvación también cooperemos con ella. Pero no como un premio, que es lo que pasó un poco al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. O también a los fariseos que estaban hacia Jesucristo al acecho, que insistían muchísimo que las obras eran, digamos, el pasaporte obligatorio para que Dios nos salvara. Y Cristo dice, no, mi Dios Padre os da la salvación, sin prisa, una salvación universal, invitando a todos a participar y a colaborar, pues son trabajadores que van a trabajar, quiere que cooperemos, que colaboremos. Dentro de la comunidad de San Mateo había dos grupos de cristianos, los que venían del judaísmo y los que venían del mundo pagano, de la cultura griega y romana u otras religiones. Claro, los cristianos que venían del judaísmo se creían un poco superiores a los otros, como diciendo que nosotros fuimos el pueblo de Dios, que nosotros tuvimos a Abraham y a Moisés y a los profetas. Algo tiene que notarse. Y no vamos a igual nosotros que estos nuevos cristianos que están llegando aquí sin conocer a Moisés ni... Y tendría eso sus más y sus menos. Y San Mateo, con esta parábola de Jesucristo, recuerda que para él no hay privilegio ni gente privilegiada. Que es un gozo que tú, como judío, has saboreado el ser pueblo de Dios, que te dijese a través de Abraham, de Moisés, de los profetas. Pero que también gozo que esta persona que se ha incorporado a la fe cristiana hace poquito también saborea el mensaje del reino. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Pensemos en los apóstoles y pensemos en el buen ladrón. En los apóstoles, ¿qué ocurre? 3 años con Jesucristo, compartiendo su mensaje, su milagro, su gesto. 3 años. Y Cristo lo acoge para que esté en su reino. Y llega el buen ladrón, que era bueno, pero era ladrón, que había tenido una vida posiblemente no muy envidiable, porque para eso era ladrón, y crucificado junto a Jesucristo. Y esa persona, a punto de morir, también está en el reino de Dios. Y los apóstoles pueden decir, Señor, no es justo que nosotros con todo lo que hemos sufrido y estando contigo 3 años, sí, nos da el cielo, pero este ladrón también se lo va a dar a él. Moraleja, lo importante en esta ocasión no es la justicia, humanamente hablando, darle a cada uno lo que se merece, sino la bondad de ese amor de Dios que acoge tanto a los apóstoles, 3 años con él, como al pueblo de Israel, 2000 años con él, como al buen ladrón, 5 minutos con él. Pero esa experiencia también nos puede pasar a nosotros. Muchos, la mayoría, somos cristianos, digamos, de toda la vida. Nos bautizaron de pequeños, algunos nos hemos confirmado, venimos a misa, tenemos nuestro compromiso más o menos cristiano y disfrutamos de Jesucristo. Hay personas que se encuentran con Jesucristo a los 20 años, a los 30 años, a los 60 años, otros a punto de morir. ¿Cómo mirar a esas personas? Con gozo, con alegría, sin celos, sin envidia. Porque lo más bonito es que Dios sigue llamando, Dios sigue acogiendo. Y la recompensa es la misma para todos, la salvación. Agradezcamos, por lo tanto, todo este mensaje que supone que Dios siga buscando a personas para su reino. Como San Pablo, que Cristo sea la razón de nuestra vida. Y por último, que tengamos una vida según el Evangelio. Se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de un denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Llegar el mediodía que el Señor fue otra vez al pueblo. A nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo. Y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros. Y a todos por igual se les pagó, como fue el acuerdo. Aquellos que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron. Cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. A sus protestas contestó, no te he dado menos. O es que sientes envidia de que yo por igual los quiero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y decía un obispo que siempre que veamos necesidades en torno nuestro, tenemos vocación para continuar colaborando con Cristo en su plan de salvación. La esperanza de la vida y del dolor, y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza de la vida y del dolor, y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza de la vida y del dolor, y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor está aquí, nos regala su paz, la esperanza por siempre, la fe y el amor. El Señor está aquí, nos regala su paz, la esperanza. Y ahora escucharemos ese deseo maravilloso de Santa Teresa de Jesús para estar cerca de Cristo, como también San Pablo nos lo recordaba en la lectura de este domingo. Ahora será, como digo, esa unión a Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alto. Dios min vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí. Sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí. ¿Por qué premio trabajamos para Dios? Cuando hacemos las cosas por amor, no comparamos si otros hacen menos o lo hacen peor. Somos felices en el gozo de servir y de que todos tengan lo que necesitan, aunque no siempre se lo merezcan. Como la mamá que da de comer a todos los miembros de su familia cada día sin juzgarlo. Historia de la buena noticia. Jesús enseñaba a sus discípulos en parábola y le decía: el reino de los cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y contentos hasta que recibieron la llamada de Dios a hacerse sus discípulos. El de más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la que amaba y con la que soñaba casarse. Pero al fin se marchó a un país lejano donde gastó su propia vida a servicio de los más pobres entre los pobres. Se desató en aquel país una persecución, del resultado de la cual fue detenido, falsamente acusado, torturado y condenado a muerte. Y el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor, me has servido por el valor de 1000 talentos. Voy a recompensarte con 1000 millones de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. La respuesta más joven fue mucho menos generosa. Decidió ignorar la llamada, seguir su camino y casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un feliz matrimonio, le fue bien en los negocios y llegó a ser rico y próspero. De vez en cuando daba una limosna a algún mendigo o se mostraba bondadoso con su mujer y sus hijos. También de vez en cuando enviaba una pequeña suma de dinero a su hermano mayor, que se hallaba en un remoto país, adjuntándole una nota en la que decía: tal vez con esto pueda ayudar mejor a aquellos pobres diablos. Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor, me has servido por valor de 10 talentos. Voy a recompensarte con 1000 millones de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. El hermano mayor se sorprendió al oír que su hermano iba a recibir la misma recompensa que él, pero le agradó sobremanera y dijo: Señor, aún sabiendo esto, si tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría por ti exactamente lo mismo que he hecho. Esto sí que es una buena noticia. Un señor generoso y un discípulo que le sirve por el mero gozo de servir con amor. Todo lo demás.